Y la represión del gobierno de Cambiemos llegó esta vez a los trabajadores y trabajadoras de prensa. Ayer se realizaba una protesta, un reclamo de los trabajadores y trabajadoras de los medios públicos por esta oferta de paritaria cero que hace el gobierno nacional. Y ahí aparecieron los palos y los gases contra estos trabajadores. Estamos en contacto telefónico con Agustín Lecky, él es trabajador de la TV Pública y también integrante de la conducción del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA. Hola Agustín, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Buen día Agustín. Bueno, antes que nada nuestra solidaridad y contanos lo que pasó ayer. Bueno, les agradezco en primer lugar. Nosotros nos manifestamos al CCK, donde tiene las oficinas el secretario de Medios Públicos, Hernán Lombardi, quien es el responsable de la política hacia los medios bajo gestión estatal. Tanto en Telam como en Radio Nacional tuvimos paritaria cero durante todo este año. En la televisión pública es más grave, eso es el segundo año consecutivo con paritaria cero. Un año este, como sabemos, con mucha inflación, con devaluación. Y nos manifestamos pacíficamente, como siempre, a las oficinas del CCK. Y la única respuesta que obtuvimos, en lugar del diálogo que fuimos a buscar, de la respuesta sobre la política salarial y laboral, fue la represión, los gases, los palos. Así que bueno, hoy convocamos una conferencia de prensa a las 12 horas en la puerta de Radio Nacional en Buenos Aires, que es en Maipú 555, para repudiar esta situación y anunciar nuevas medidas en caso de no tener respuesta a nuestros reclamos. Uh-huh. Agustín, siempre es repudiable la represión, pero en este caso ustedes recalcaban que fue sin ningún motivo y de golpe y porrazo empezaron los palos y los gases. Sí, completamente. La policía nos solicitó que liberemos dos carriles de la avenida Corrientes, que es donde estábamos, donde nos encontrábamos. Hay que decir que es Corrientes pasando Alem, pasando el Bajo. Son las últimas dos cuadras de Corrientes que no tienen tanto tránsito como la avenida a la altura de 9 de Julio, de Callao. Y luego que liberamos los dos carriles, directamente empezaron a empujarnos con los escudos como para la vereda. No entrábamos además todos en la vereda, teníamos montado un gazebo con la radio abierta para la actividad que estábamos realizando, y con gas directamente a la cara de los compañeros, un fotógrafo en red y prensa de distintos sindicatos, fue muy lesionado por los gases, tenía la cara hinchadísima. Bueno, muchos compañeros, chicos también que estaban ahí, porque como nuestras movilizaciones siempre son pacíficas, algún compañero que tiene que estar, bueno, en esta época del año con sus hijos, pues ya no van a la escuela, pasó al mediodía un rato y estaba ahí. Si no les importó nada, avanzaron eso, a los palazos, a los graciándonos, pegando patadas. Bueno, le dieron una patada a una de las mesas que teníamos ahí de plástico, que voló por los aires. Nada, una situación, la verdad, incomprensible, que nos tomó por sorpresa, porque nosotros estábamos ahí muy tranquilos, como te decía, poniendo música, tocando el bombo. Nada, fue una situación absolutamente rara para la protesta que estábamos llevando adelante. Agustín, contanos cómo es esto de la propuesta de paritaria, pero con cero de aumento. Claro, no hay paritaria, básicamente. Nosotros en la televisión pública ya lo vivimos el año pasado. El año pasado hubo un 25% de inflación. Además, de un día para el otro, la misma gestión que respetaba el convenio colectivo en los dos primeros años de administración empezó a incumplirlo, y hay un artículo que hace la conformación de nuestro salario, que bueno, ahí no lo percibimos más, con lo cual hay una reducción salarial muy grande, y en este momento en la radio y en Telam lo mismo. No hay convocatoria paritaria a ninguno de los sindicatos de las actividades que estamos en los medios públicos, televisión, prensa y personal jerárquico que es administrativo en el caso de la televisión pública, los locutores, los operadores, en el caso de la radio, además de los periodistas, y bueno, en la agencia Telam tampoco, además con una situación muy grave que es la pérdida de puestos de trabajo casi permanente, porque además de los despidos que fueron revertidos en el caso de la agencia por un fallo judicial, hay todo el tiempo retiros voluntarios porque la gente se endeuda, porque no puede sostenerse de esta manera y porque, bueno, agarra el retiro bajo esa presión. Uh-huh. Agustín, ¿ustedes por qué creen que el gobierno hace este manejo de los medios públicos, ninguneándolos, no dando aumentos, echando gente? Hay una política muy clara de desgaste, de vaciamiento, de desguace de los medios públicos, porque acá hay de fondo una situación en donde vemos día a día cómo avanza la concentración mediática en nuestro país, a niveles que en otros países, por ejemplo, en los países que dice emular el gobierno nacional, Inglaterra, Estados Unidos, hay regulaciones mínimas que en Argentina ya no existen para los medios. La fusión de Telecom y Cablevisión es un ejemplo, la desregulación de la venta de papel prensa es otro ejemplo, que mandó también el Ejecutivo a tratamiento de sesiones extraordinarias. Hay todos los días, bueno, el ataque a los medios comunitarios. La semana pasada nos encontramos frente al ENACOM con Farco, con Barricada, con Pares TV, para exigir ni más ni menos que se cumpla la ley, que Cablevisión y Telecom pongan en su grilla de programación a las señales de los medios comunitarios. Y nos manifestamos, en realidad, encabezaron los medios populares la movilización a la puerta de Canal 13. Eso salió en absolutamente todos los medios, como una violenta manifestación, mientras que la protesta pacífica de los medios públicos, que fue reprimida duramente por la policía de la ciudad, no sale en absolutamente ningún medio comercial. Bueno, esto tiene una lógica, que es que los medios privados defienden intereses privados. Por eso son importantes y necesarios los medios públicos, por eso son importantes y necesarios los medios comunitarios, y eso es lo que tiene de fondo este gobierno con el ataque a nuestro sector. Agustín, te agradecemos mucho el contacto, de nuevo te expresamos la solidaridad y seguramente alguno de los compañeros de las radios de Farco ahí en la capital va a estar en la conferencia de prensa al mediodía. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo grande. Un abrazo. Hablamos con Agustín Lecky, secretario de Organización del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, y también trabajador de la televisión pública.